INTE. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Adelantamos la temporada de terrazas y buenas conversaciones. Seguimos en Oasis, al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, José Massa dice, el horóscopo es otra estupidez. Lo que soy es porque mi madre y mi padre tenían una estructura en mi casa, me criaron de cierta manera, no porque yo haya nacido en enero. ¡Ay, el se físico pintió, cuántico! ¡Se pintió el horóscopo! ¡El físico cuántico! Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, BCI Valor Pyme, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos CDIE. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. De domingo a lunes, espeluznante el calor, comenta Carla Martínez Zapablaza. Hola, ¿cómo están? 11 grados 3 décimas, fíjate ahora. ¿Y la máxima? La máxima va a ser de 29 grados, pero hay mucha humedad, hay 80% de humedad. No te puedo creer. Por lo tanto, la sensación térmica es de 15 grados. Pero además hubo un anuncio de extremas entre Coquimbo. Y se acaba el mundo hoy día de la noche. Y digo, Dios, eso es para hoy día. Hay zombies hoy día de la noche y se acaba el mundo. No sé. Hay un apocalipsis zombie pronosticado para hoy día. Pero ¿quién es uno? Pero ¿quién es uno? Yo creo que hay menos gente escuchándonos. Puede ser, claro. Y este fin de semana fue atroz, hay que decirlo, ¿ah? ¿O no, Marcelo? Es atroz. ¿En qué sentido? La encuesta. El paso, la encuesta, perfecto. Pues hombre, por Dios. La encuesta tiene que ver con situaciones que se vivieron el fin de semana y que pueden habernos impactado más o menos. Y pone cara de impacto. ¿Qué es lo más impresentable del fin de semana para ti? Alternativa A, Piñera sin mascarilla. No. Ya lo comentaremos. Alternativa B, que es muy difícil resumir en las poquitas letras que permite esto, pero el discurso de Tellier. Hola, amigos. Tellier. Hola. Y la presión del PC a la convención constituyente. C, Colo-Colo colista, más colista que nunca. Más colista, más Colo-Colo coloquista. Y D, una cosa más global, pero que involucra la primera alternativa, gente sin cuidados COVID. En general. Moviéndose por la. Por como el, Raquel Argandoña. Por el. ¡Oh! Mundo. Lo dije. ¿Y lo fiesta? Pensé. No ¿y lo su vi. Fiesta de cumpleaños? ¿Ah, no ¿fiesta de cumpleaños? Supe, no te invitaron. No invitó. Sin sí, distancia no social. Fui. No, yo no fui. Yo es dije. Que fueron puros amigos de Nanito, parece. Son complicados. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Arpaplaza. Oye, ¿cuánto cumplió la 70? 70. No es. Vamos. El presidente Sebastián Piñera ofreció disculpas y reconoció su error al no portar mascarilla ni mantener distanciamiento social en una playa de Cachagua. El ministro de Salud, Enrique París, dice que sería una buena señal que se autodenunciara. 80 sumarios sanitarios se cursaron en la región de Valparaíso durante el fin de semana. La mayoría de las infracciones son por transitar sin el pasaporte sanitario y no usar la mascarilla. Perfecto. Desde las 17 y hasta las 8 a.m. del martes, 17 horas de hoy, 8 a.m. de mañana, se cierra la ruta 68. Se reforzarán los controles sanitarios en las rutas para evitar que peregrinos lleguen al santuario de la Virgen de Lobaques. Vuelve al alza las cifras de COVID-19. 1.710 nuevos casos, 36 fallecimientos se reportaron en las últimas 24 horas. La Moneda anunció que a partir de este jueves se podrá solicitar vía web el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Gobiernos de Latinoamérica, líderes políticos, también exgobernantes, despidieron al expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien falleció a raíz de un cáncer al pulmón. Y con esto termino, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su cargo ha quedado ratificado y recontra ratificado. luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas. Excelente, qué bien. Yo tenía mis dudas con Maduro, pero ahora todo bien. Se ratifican. Solo 2 millones de personas se han ido de Venezuela. O sea, ayer. Ayer. Pero está bien, ¿quién es uno para criticarlo también? Oye, ya. ¿Por dónde le damos, Carla Martínez de las Apalazas? Quería partir datos prácticos, porque yo creo que sí. Cuando uses el aceite, es importante calentar primero. Se calienta el sartén. ¿El sartén o el aceite con el sartén incluido? Primero, había que googlearlo. Datos prácticos. Dale. No, datos prácticos. El uso de. No, todavía no, pero vamos a llegar allá. Hoy, a partir de las 17 horas y hasta las 8 de la mañana de mañana, martes. Se cierra la ruta 68. En dirección a Valparaíso, entre el sector enlace Vespucio hasta el paso superior Curauma. También Curauma. La autopista Costanera Norte cerrada la conexión de la ruta 68. ¿Cómo no? Es decir, no hay acceso a ella. Lo mismo va a suceder con la ruta F90. Además, se van a reforzar todos los controles sanitarios en las rutas para evitar, y aquí me detengo, la información oficial dice evitar que peregrinos lleguen al santuario de la Virgen de los Vázquez. Pero ayer... Barcas, carros lanzagua. Llegaron. Carros lanzagua bendita. No. Mira la idea. 2 en 1. Ayer, a pesar de que se dijo que el santuario iba a estar cerrado, que de hecho lo está, la gente igual llegó al santuario. No te estoy reprimiendo, te estoy santificando. Pero lógico, no. La fe mueve montaña. Sí, sobre todo, ¿sabéis lo que? Porque están los clásicos periodistas en terreno que le dicen, te tocó el turno. No peles a los periodistas. No, pero digo, un pontificado de. Pero está ahí un periodista y le pregunta, dice, es que yo ya hice una manda ya. Es como Rojito vale más. Manda, gana, supera cualquier restricción. Ahora, ojo, se dijo en algún momento las autoridades que, no sé si ustedes lo recuerdan, me imagino que sí, siempre la imagen de la Virgen de los Vázquez del santuario es mucho comercio. afuera, sí, digamos, la ruta que se supone que estaba prohibido para esta de este año. Sepo, y había igual, fíjate. O sea, esa gente, y eso, mira, eso es una sensación que el comercio anticipa. Ellos saben que vaya gente, va a llegar igual. Si va a ir igual. Si fue el comercio, eso. Es porque va a llegar gente. Claro. Va a ir igual. ¿Eso? Va a ir igual. Perfecto, listo. Ya. La pregunta es, ¿a qué hora llega el presidente? No, espera, momento, chico. Falta todavía. También quería contarles como dato a considerar. Anécdota. Hoy ya avanzó a transición a preparación las comunas de Los Álamos, Traillén y Curaco de Vélez. Mientras que salen de cuarentena, al fin pasó a transición Puerto Montt y Los Muermos. Los Muermos. Que claro, lo querían mucho. Pasaron a la primera etapa, es decir, que tienen en la semana pueden moverse. Pueden moverse. Ahora, importante, hoy viene en la prensa que más de 1 millón de chilenos siguen en cuarentena y no van a poder reunirse para la Navidad, que digamos la próxima fecha de celebración. Pero por otro lado no tienen amigo secreto. Más cercana. Claro, se salvan de eso. Hay 21 comunas del país que todavía están confinadas. La mayor cantidad de restricciones en la comuna de Los Ríos y en Coquimbo. Y anticipan que... esa gente no va a poder moverse a ninguna parte. A ningún lado. Sí, va a tener que pasar la Navidad con el grupo familiar que viva... ¡Viva! En la casa. Oye, que es muy probable que en el próximo anuncio otras comunas de Santiago también retrocedan. Dicen que ya la segunda ola comenzó. Mira, el fin de semana, lo más probable es que esta información que les voy a decir haya que actualizarla, pero por lo menos hasta ayer en la tarde y hoy en la mañana yo no vi que estuviera actualizada, pero insisto, creo que podría ser un poco más. Por lo menos hasta ayer en la tarde, 80 sumarios sanitarios se cruzaron en la región de Valparaíso, principalmente porque la gente no portaba el pasaporte sanitario, que es indispensable para desplazarse. Y que es muy fácil de sacar. Y ojo, y aquí... Y ojo, tampoco llevaron ojo. Aquí entramos en el tema. A ese tema. Y otra parte importante de la gente sumariada es por no usar mascarilla. ¿Y cuánto es la multa por eso? 50 y... ¿Tantos mil pesos? 50 millones de pesos. No, 50 millones. ¿Millones? De millones de pesos. Si la gente... No, 50 lucas. No, anda a sacar. Y bueno, nadie está libre, dirán por ahí. Hay que recuperar el 10%. Así que de algún lado se saca. Que entre. De las multas. Estas personas en la región de Valparaíso fueron fiscalizadas, fueron multadas. Situación muy diferente le ocurrió al presidente Sebastián Piñera, que él andaba sin mascarilla por la playa grande de Cachagua, pero no fue fiscalizado. No había fiscalización. Ahora, la gente dice que se autodenuncia. La autoridad sanitaria hace esa diferencia de que en el fondo al presidente Piñera no se le cursó la multa ni se hace sumario sanitario, porque en el fondo el personaje que hace la fiscalización en este caso no existió. No había. Esto se supo por una fotografía de una persona que iba caminando por la playa, que se acercó a él, le pidió la foto. Y ahí se ve que el presidente no tiene mascarilla. Y además también apareció otra foto donde se ve que el presidente está conversando con unas personas. Distancia social. Está sin mascarilla y sin distancia social. Yo tengo una teoría con respecto a esto. Aquí hay un mensaje importante de cuidado a la población. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Piñera sabe que para un 95% de la población en Chile, lo que él haga está mal. Entonces él dijo, si yo salgo con mascarilla es una mala señal, porque la gente va a decir, no hay que usar mascarilla. Entonces él dijo, yo voy a ir sin mascarilla y toda la gente va a decir, hay que usar mascarilla. Esa es la técnica de verdad. De la psicología inversa. Bueno, mira, es genio, es un genio. No, realmente es el tipo más inteligente de Chile. Bueno, el presidente, en todo caso, a través de su hay que preguntarle a Lamán también, porque todo lo que diga Lamán es lo contrario. Oye, espérate, qué bueno que lo mencionas. A ver. Qué bueno que lo mencionas, fíjate. ¿En gente sin mascarilla este fin de semana? No sé si este fin de semana, pero antes. Hay imágenes del canciller Alamán participando en unas reuniones fuera del país, donde todo el mundo sale con mascarilla, menos el canciller Alamán. Sí, eso es bien impresentable, porque además representaba los orgullos de este país. Lo que yo les quería decir es que, de todos modos, el presidente Piñera ocupó su Instagram. Hay que recordar que hay 20.000 muertos, solamente ese detalle. Ocupó su Instagram para pedir disculpas por esta situación. Dice él, ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria, hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda, dice él, debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Sí, yo creo que no tiene, Maya, la disculpa, no tiene ninguna explicación posible un acto de la máxima autoridad del país que se supone está tratando de hacer en este momento un llamado a que la gente se cuide más que nunca y que mantenga la distancia, uso mascarilla y lo que se ha dicho mil veces. Es como pensamiento de abuelita. Voy a ir a la playa, ¿quién se va a acercar a mí? La playa es grande, ¿quién va a saberlo? Pero al contrario. No pensó nunca, dices tú. Lo que debiese haber pensado, porque sí. Es lo que uno exige que piense, es voy a ir a la playa, voy a hacer que me saquen fotos con mascarilla para que todo el mundo vea lo y que hay que hacer. Con distancia social. O sea, ocupar esto como una oportunidad. Voy a ir a buscar un delfín. Y salvarlo. Y salvarlo justo en la playa. ¡Una ballena! ¡Varada! ¡Yo voy! Bueno, claro. Como les contaba, ahora, otra cosa que llamaba la atención para otro grupo era: ¿dónde están los guardaespaldas? No, si tienen, si hay. De Piñera, porque si hay, se acercó gente, como le dicen, no puede acercarse. También tiene una instrucción de protocolo de decir, no tengamos la distancia social. Está en Cachagua, por favor. En Cachagua. A ver, discúlpame. ¡Un delfín asesino! El primer gobierno de Cachagua. ¿Sabe que en Cachagua hay Molotov de Sarovsky? Se sabe. Sí, en el primer gobierno de Piñera, el curso de mi hijo tenía un paseo. Y estaban en la playa, primer gobierno de Piñera. Y de repente aparece Piñera con su guardia. Y Piñera se metió a jugar una pichanga con los niñitos. O sea, esa es parte de su locura. Yo creo que no hay guardia que le diga no te acerques. Y eso puede ser. Bueno, sí, pues ya se ha visto en otras oportunidades que el desenfreno es su lógica. Es total. 12% de aprobación Piñera apareció hoy día. ¿Cuánto era la semana pasada? 13. Trece. Mira, se le fue uno. Se le fue un puntito en la playa. Oye, pero en todo caso, como les digo, hay... Según CADEM, hay un abogado, Luis Mariano Rendón, que ya anunció que va a presentar una querella criminal contra el presidente de la República. Ya, pero Rendón se sube a todos los carros. Bueno, hay que decir, pero ahí está el antecedente. Sí. Está el antecedente, dice él, que dado el absoluto y reiterado desprecio del presidente Piñera por la normativa sanitaria que todos tenemos que respetar y que cuando no lo hacemos somos severamente sancionados, se ha interpuesto una querella criminal en su contra. Vamos a ver si Chile rige alguna vez la igualdad ante la ley. Se le consulta a propósito de esto al ministro de Salud, Enrique París, que anoche estuvo en Tolerancia Cero. Y dice no, él venido para acá el ministro, ¿eh? Que sería, oye, estoy sentidísima con él. Nunca, sí, nunca no ha venido para acá. Todo porque sí. Le decimos pequeño París, por favor. No entiendo la diferencia entre Comparini y Matamala. No la puedo entender. ¿Dónde ve? No puedo entender la diferencia entre Fernando Paulsen y Marcos Silva. La conveniencia, no, sí. No sé. No, de verdad no sé, que no lo comprendo. En fin, pero dice ahí el ministro... cito textual, obviamente que desde se le pregunta si sería una buena opción que el presidente se autodenunciara para enfrentar efectivamente un sumario sanitario, a lo que el ministro responde, obviamente que desde ese punto de vista, para dar una señal que debemos cuidar a la población, sobre todo pensando que viene un rebrote, para mí, claro que sería una buena señal que se autodenunciara. Esa es la frase. Va a tener que esperar sentadito el ministro. Oye, y en esta idea como de cero realidad que de repente tiene, estoy viendo, nos manda Nico Metrazo la portada de las últimas noticias de hoy. ¿Ya? Dante Poli, odio el reggaetón de día, en la noche me despierta algunos instintos. No hay más preguntas, señor juez. Bueno, pero es Lun, po. Es Lun. ¿Hasta cuándo se van a seguir enojando con las portadas de Lun? No, pero ¿hasta cuándo van a seguir con el sistema de que la gente va a seguir opinando? Bueno, esa es la democracia. Ah, pero ¿tú crees que eso? Entonces está bien. Yo nunca estuve muy de acuerdo. A mí siempre me gustó Tatita. Saludos, Dante. ¿Dante Poli era el de la portada? Estupendo, Ela. Estupendo. Regio. Qué hermoso es, ¿eh? Oye, las cifras en todo caso de COVID-19 son bien preocupantes. Ayer hubo un repunte. 1.700 nuevos casos durante las últimas 24 horas. La región metropolitana. No está pescando nada, yo creo. Ya no hay. Sí. No hay cuidado. No hay cuidado. Yo fui Danger. A uno de estos Home Scent. A comprar un alicate. No me pude, o sea, me metí al estacionamiento y tuve que salirme porque era tal la cantidad de gente que había haciendo fila para poder entrar. Ah, pues es una fila que han entrado. Ahora, esa fila, cero distancia social, además, y alguna gente sin mascarilla. No, pero cero sería que la gente está encima una de la otra. Ah, bueno, entonces con algunos grados de separación, si tienes razón. Centímetro, hombre, ¿cómo grados? Una pila de gente. Así arriba, así. Y así era el amor entre una ellos. Una torta de panqueques. No, pero me tuve que retirar del local porque no... ¿Ah? Uno no está para hacer filas. No, yo no estoy para hacer filas de ay, un Marcelo. Kilómetro. Uno no. Pero que iba por un clavo. No, ¿sabes qué? Llegué a la casa y dije, no sé... Pégalo con scotch. Marcelo llega al supermercado y dice, quiero pasar. No quiero ser fila, no estoy para fila, quiero pasar. Yo hago lo de Marco. Mi cara me retiro, es mi credencial. Me retiro con la cola entre las piernas. Yo con la cola entre las piernas, porque además era temprano, eran como las 9:30 de la mañana. Entonces uno dice, la gente se está reservando. No, ya estaba ahí comprando cositas, digamos, ¿no? Qué terrible. La región metropolitana, chiquillos, que sabemos, ya ha alertado a las autoridades sanitarias por el aumento en sus cifras, registró durante las últimas 24 horas la mayor cantidad de nuevos contagios, 446 nuevos casos. Ojo, le sigue la región del Biobío con 370, Los Lagos 154 nuevos casos, la Araucanía 134 nuevos casos y Valparaíso con 113 nuevos casos. Hablábamos fuera de micrófono, transparento. ¿Qué vas a decir? ¡No! No, eso no. De todo lo que hablamos. No todo. Fue porque estaba distraído, ya no cuentes eso. Lo relativo a la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles. Porque Marco escuchó por ahí una cifra y le llamó la atención, pensó que la persona que lo había dicho se había equivocado, pero no, estaba en lo cierto. En estos momentos en Chile hay 297 respiradores disponibles. Lo cual, claro, parece una cifra bastante baja pensando en la posibilidad de rebrote, pero hay que señalar que las autoridades de salud se han comprometido que en caso de esta segunda ola está la capacidad para reconvertir, para adquirir, así que... Para activar, para reconocer y para hacerlo. ¡Qué atroz! Pero, ok, pero la gente pierde la perspectiva, porque dándole la razón por algunos segundos a Jaime Mañalich, cuando tú tienes gente con respiradores mecánicos, es bien complicado el tema. Están de guata, con el muchos de ellos inconscientes. No, con el o sea, tema, lo mejor es no llegar a eso, es lógico. O sea, y entonces uno ve el tema del distanciamiento social. La cantidad de fiestas que yo escuché este fin de semana, que se escuchaban en todos lados sonidos como de gente que se está juntando. Disfrutando de la vida. Y uno amargado en la casa. Pero sí, o sea, yo creo que ya se relajaron ciertas actitudes y como que se ve la vacuna. Ah, si los ingleses estamos ya la tienen, estamos listos. Estamos listos. Y puede ser que el verano sea catastrófico. O sea que, y eso quiere decir que muera mucha gente. Bueno, el otro y día... Y que nadie tome el peso de esta cuestión. Yo creo que son un conjunto de cosas. Nuestro amigo Said lo decía, los grandes números son más o menos estables en el planeta. De 100 personas, 2,7, 3, claro, van a morir. Independiente de las preocupaciones que tenga en el país y todo, es más o menos el número que se repite en todas partes. Y esa es la realidad. Y esas, en Italia. Y esas dos, tres personas, puede ser tú, puede ser. Estaba leyendo recién una mamá de un o hijo. O tú, querido amigo, un que hijo estás escuchando. De 12 años. O sea, tampoco es. Hay algún grupo que está absolutamente. No. Probablemente en ese grupo es menos todavía. Pero el contagiarse es un riesgo siempre. Y eso es lo que la gente no ha logrado entender. No, se relajan demasiado la actitud. Pero es un llamado nomás. Seguramente ahora la gente con este llamado que nosotros hacemos va a cambiar su actitud. Sí. Hay gente que está cancelando su salida a la calle. Nosotros deberíamos hacer la campaña del gobierno. Yo creo que no ha habido nunca en Chile, nunca, desde el principio, una buena campaña. Fotos gigantescas, gente con mascarilla. Bueno, sí. Está tan de moda hoy día. Y no sé si vieron una autoridad canadiense el fin de semana. Canadá. No veo de televisión canadiense, yeah. Marcelo. No, lo vi por Twitter, que era el discurso era muy bueno, porque él decía, yo voy a ser el malo. A mí me van a echar la culpa que les arruiné. Yo le decía una frase que se ocupa mucho en el país del norte, ¿no? En todo el norte, esto, el que robó por el Grinch, el que robó la Navidad. Decía, yo les voy a robar la Navidad. Y échenme la culpa. Y ódienme. Te quebraste, Marcelo. No, que él en ese momento se quebró. Estoy tratando de hacer una imitación. Oye, pero ¿qué imitación? No, me llegaste. Dice, sentí algo acá en el pecho. Y porque yo sé que esto no es agradable de escuchar. No se junten, dijo. Que no hayan reuniones familiares. Déjense, en esta córtenla. Navidad. Y ódienme, porque yo voy a ser culpable de que se queden en la casa, que no vayan a trabajar, de que pierdan su... Pero basta. Y tal vez, alguna vez en el futuro me lo agradecerán. Pero ahora me toca a mí. Escucha, chileno. Ser la persona que les pide que se queden en la casa. Les voy a robar la Navidad. No, yo sé. ¿Dónde voto, Marcelo? ¿Dónde firmo? ¿Tú crees que ese discurso hace falta? Hace falta una cosa más coherente. Yo creo que lo hemos dicho acá tantas veces, que hay que cuidarse, pero al mismo tiempo, vamos con los locales, vamos. Ha sido poco constante el mensaje de la autoridad y poco firme, y eso hace que la gente se confunda. Independiente de que, además, lo que yo digo medio en broma, de que el poco nivel de adhesión y de confianza en este particular gobierno hace que lo que digan la gente diga vea lo mismo. Entonces, de ahí ya se parte mal. Por eso es bueno lo que el colegio médico, que otras instituciones tengan, y que el mismo Enrique Pequeño París tenga credibilidad, porque ahí, si no, ahí no jugamos. Sí, ya la gente no le cree a nadie. No le cree a nadie. Si la crisis de confianza ha cruzado todo espectro, toda posibilidad. Llegó para quedarse. Y llegó para quedarse, como el calentamiento de los globales, como decía el ministro Walker. Bueno. Oye, muchachos, esta semana es muy importante porque debiese concretarse el inicio de la petición del 10%. Allá, ¿cuándo se podría pedir? Se podría. Mira, yo tengo dudas, hablaría de manera espontánea en algún momento con alguien para saber, en el fondo, qué día exactamente uno puede empezar a hacer el trámite. Porque yo, por ejemplo, pensé que era desde hoy. Y no, parece que es desde el jueves. Pero también hay dudas. Lo que pasa es que hay algunas AFP que ya mandaron el mail correo a sus bases. Pero la ley ya está promulgada. Está promulgada. Sí. Y a propósito de la promulgación también de la ley, hay también ahí, por eso les digo que hay que consultarlo bien para tener las fechas claras, porque el día viernes el presidente Piñera dijo que el 17 de diciembre ya podían estar entregándose las platas, los dineros. Yeah. Y parece que no están así porque el presidente de la el gerente general de la asociación de AFP, Fernando Larraín, dijo que dijo así como, no le quiero llevar la contra al presidente, pero se tiene que colocarse mascarilla. Pero él lo ve más próximo a al 20, 22 de diciembre que se estarían entregando los primeros dineros. Pero parece que depende de la AFP, ¿eh? De nuevo, porque por eso, hay yo AFP que ya preguntaría. Yo creo que la mayoría de las AFP ya dieron por perdido ese voto del 10% hace rato. Estaban preparándose para esto. O sea, me consta por alguna gente que lo dijo días anteriores, nosotros estamos preparados para esto porque sabemos cómo va la mano nomás. Claro. Desde el momento en que se dijo que el 10% iba sí o sí de parte del gobierno, sí, no pues, importaba cuál de los dos proyectos claro, fuera, es verdad, las AFP se empezaron a preparar nomás. De más, podríamos igual aclarar. De más que sí, si tú lo dices. Oye, pero a todo esto, llámame a Larraín, pues, y hablemos con él más ratito. A ver si nos contesta. A ver si nos contesta. ¿Para qué despertarlo ahora? No, si nos va a contestar. ¿Para qué despertarlo ahora? Pues? Ya, noticias internacionales, muchachos. Elecciones de nuevo Congreso en Venezuela. Que se supone va a asumir el 5 de enero del próximo año, por un periodo de 5 años. Se suponía, los estudios, los sondeos decían que un 60% no estaba dispuesto a participar de las elecciones del nuevo Congreso. Entonces eso significaría que el nivel de abstención sería bastante alto, pero ya Nicolás Maduro se ha dado por triunfador. Los datos que se conocen hasta ahora es que 5.200.000 de votos para el Gran Polo Patriótico, así se llama el... Ay, no el Polo Ramírez. Mira, ¿por qué lo ningunean? ¿Sí? No, de esos 5.200.000, 3.500.000 fueron para este partido que se llama Gran Polo Patriótico, una alianza encabezada por los partidos tradicionales, Acción Democrática y Comité Organización Política Electoral Independiente. Mira, yeah, qué nombre. Así que bueno, como les decía en los titulares, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice que ha quedado ratificado e incluso ocupa esta palabra, dice, y recontra ratificado el rotundo triunfo, dice él, del chavismo en estas elecciones. A propósito, que se me olvidó de decirlo, que debiste haberlo puesto en la encuesta. Se concretó finalmente la salida del Partido Liberal del Frente Amplio. Y ahora son más libres todavía. Claro. Ahora son libres. Y son súper libres. Y sus 6 integrantes ya No. Caminan libres y se abrieron no, la amplia. ¿Cuántos así? Son? Ya, ok. 8. Ah, bueno, para. Y ya que estamos hablando de la política chilena, causó cierto escozor, pero pasó bastante colado el discurso de Tellier. Sobre la convención constituyente. ¿Dónde fue eso? Yo no lo escuché, Marcelo. En la convención. Sí, tenían una actividad este fin de semana, sí. Es un discurso de una hora y en su parte más polémica. ¿Una hora? Sí. No, es que los comunistas son así, sí. Son de discurso largo. Dice, los defensores de la Constitución del 80 se van a trincherar en los dos tercios y por eso de allí la necesidad de rodear con movilización de masa el desarrollo de la convención constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo. Y él dijo que eso era una, ¿cómo se llama? Una metáfora política. Que no sé, que para hablar no una quiere hora, decir que vayan directamente, claro. Son metáforas, ok, fuera de contexto. Está muy bien. Oye, y también, esto, ahora sí, para cerrar. Hay que recordar que Teller habla como el oso Figueredo de los Muppets, que es algo... Por eso, hola, amigos. ¿Una hora? Voy a contar un chiste. ¿Una sí, hora? El una hora, son 60 páginas. Qué terrible. Depende de... Comic Sans 14. Claro. Oye, ¿y se murió el fin de semana el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez? Tabaré Vázquez. Enfermo de cáncer. ¿Tabaré es el nombre? Sí. O se llama sí, Jorge no, Tabaré Vázquez. Se llama Tabaré. Ay, como el entrenador de Uruguay. Tú dices que era como Chupete Suazo, una cosa así. Tabaré era... Pensaste que era un juego.

¿Qué es lo peor que pasó este fin de semana? Y Marcelo lo va a leer en este momento cuando se coloque los fonos. Lo más impresentable. En la vida es... Lo más impresentable el fin de semana, la alternativa son la Piñeras y Mascarillas, el PC llamando a presionar a la Convención Constituyente, Colo Colo colista o gente sin cuidados COVID. COVID. Bueno. Y cortamos. Ahí viene. En esto no es ahí. Plaza Italia. El Bustamante Test. Ya, Carleta. Nos largamos. Nos vamos. Nos largamos. Qué curioso esto que estáis viendo. Mirko Macari, locutor radial. Qué increíble que una persona con que tenga. Oye, que eres pesado. No, pero es que yo creo que se superó muchísimo. Oye, hay N gente que habla pésimo. No, si una cosa es hablar mal. No voy a hablar. ¿Por qué no? La mirada que me pega. Que mi amigo, yo trabajé con él, tuvimos un programa y todo. ¿Tuvieron onda? ¿Cómo te decía? ¡Carleta! Pesado. ¿Te decía Carleta o te Mira, decía nosotros nos quedamos en ni siquiera en tercero medio, en octavo básico. Se pasaba. Ahí estamos pegados. Pero yo en octavo básico no me portaba así. Bueno. Era súper agrandado. Bien por ti. Era el profe de los 4 años. Bien. Manuel Garra mandándose. ¡Ya! ¡Venga para acá! Se sabe que los hombres no maduran. Se sabe. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el abogado? Difícil. Que presentó una querella criminal en contra del presidente Piñera por andar sin mascarilla el fin de semana. La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. José. Luis Mariano Rendón. José Mariano Rendón. José Mariano no. Luis Mariano Rendón. Luis Mariano Rendón. ¿Están seguros? Seguro. La respuesta es correcta. Era Luis Mariano. Luis Mariano Rendón. Que bueno, en realidad. En ya una radio amiga dijeron, el abogado Luis Mariano. Luis Mariano, como Mariano. Como fuera, apellido Mariano. Sí, claro. No, con nada que ver. Luis Mariano Rendón, que en realidad él dice que ya la presentó. Es precandidato. ¿Cómo se puede presentar una querella un domingo? Yo creo que es solo con la conferencia de prensa. Me voy a presentar una querella. No es la presenté. Porque sí. La gente la gente en un poder judicial también tiene no, vida. Es que él puso en su tweet e interpuesto una querella criminal en su contra. Entonces se puede por internet, tal vez. ¿Por WhatsApp? ¿Algún abogado que nos clarifique? Sí, ¿por WhatsApp? Sería interesante saber. Arriba Marco Marcelo, siguiente pregunta. Nombre de la comuna que hoy sale de cuarentena después de mucho tiempo que empieza con P. Cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué letra es esta? ¿Es Puerto Montt? ¿Es un palito con una guatita? ¡Es la P! ¡Es una B larga! No, es que había puesto que empieza con P. Y termina con no. No, no es. Sería esta. Solo puerto, pero no monte. No es esta comuna, el no. El desafío del juego eufemístico comienza. A ver. Puerto Montt. Lo dijimos antes que Galdame. Sí, es verdad. Es Puerto Montt. Muy bien, muchachos. ¿Saben desde cuándo estaban en cuarentena en Puerto Montt? Desde el 29 de julio. Casi 5 meses en cuarentena. Recordemos que Renca estuvo como desde mayo, abril. Oye, no comentamos lo de Renca. Sí, pues ahí hay un tema. ¿No la lleva? No, Renca. No, que cambiaron el alcalde denunció que un adulto mayor que fue a estos paseos que se habían dicho. Vamos. Semana. Es que no me recuerdo cuándo fue la fecha, pero no, la primera dama estuvo en la cosa del adulto mejor. Que se suponía que oficialmente el permiso para viajar empezaba hoy, entonces tampoco se entiende que ese paseo se haya hecho con anterioridad. De hecho, se inició un sumario para saber en el fondo quién autorizó este viaje de adultos mayores donde una persona resultó contagiada y están haciendo todo el seguimiento, los contactos estrechos, de los familiares. Pero parece que nadie más, fue solo él. No sabemos, que ya habían salido hartos negativos de los que iban. No sé, pues eran como 50. Sí. Va en 49. Bueno, ya. No sé yo. Ah, ¿no te gustó el tema? ¿No te gustó? Es que no lo domino. Bueno, pero Pero deja que nosotros hablemos. Estoy inventando. Eso es importante. 2-0 arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Le damos. ¿Cómo se? Esta está difícil. A ver. Difícil. ¿Cómo se llama el presidente del Partido Liberal? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nino Bravo. No es libre. No. Oh, no tengo idea. Sí, está difícil. Está difícil. Entre la dislexia de la Carleta y la dislalia de Guerra Aldana, estos programas. Oye, no nos pelen, no nos pelen. Fíjate. Por favor. Por favor. Nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano para estar chilenos, acá. Son chilenos. Somos chilenos igual son que ustedes. Nuestros. Merecemos respeto. Sí, bueno. No nos ningunean. Merezco respeto en mi país. Exijo respeto en mi país. Oye, todo esto, ¿cómo está Navarro? Yo no tengo idea de quién es. Estoy haciendo tiempo. Creo que lo dieron de alta. Pero tuvo que volver después. Pero después de nuevo. Oye, ya Navarro. Nadie sabe cómo se llama el presidente del ya, Partido Liberal. Lo voy a poner yo. Presidente. Mira, incluso me equivoco. Presidente. No es Vlado Mirosevic. Presidente. Es como la cara más visible. Partido Liberal. Liberal. Hay un partido libertario de Chile. No tenía idea. El presidente Luis Felipe Ramos. Y la respuesta es correcta. 3-0. Luis Felipe Ramos. ¿Quién se llama? Es Luis Felipe Ramos. Luis Felipe que dijo, Ramos. Esta es una decisión que no hubiésemos querido tomar, hicimos todo lo posible para que no ocurriera, pero hay diferencias legítimas que nos impiden seguir trabajando en la misma coalición. Coalición. Si uno se pone, hagamos el ejercicio. Si uno se pone a ver, a leer... las declaraciones de quienes han renunciado, por ejemplo, el Partido Humanista. El Partido Humanista. No, Vlado Mirosevic del Partido Liberal, Pablo Vidal, que renunció a RD, Natalia Castillo, que se fue también de RD. Son como esquelas de Pilach. Como terminando una relación amorosa. Muy sentido, sí. Sí. Todo muy sentido. Como que, por ejemplo, no sé, le preguntaban a Pablo Vidal, bueno, y ahora usted se va a ir a... ¡Déjame! No, decía, yo acabo de terminar una relación muy dolorosa con RD, una relación muy dolorosa. No puedo llegar e irme a otro partido. Como, no puedo llegar e irme con otro... Mañana está firmando en el PPD. ¡Con otra mujer! En un rincón, en un sillón, agarrando a... Claro. A los chicos del PS. Claro, sí. Si no es llegar y terminar. Oye, una relación viendo, así nomás. Es curioso a propósito de googlearlo, ¿no? La Wikipedia te dice los diputados que tiene el Partido Liberal, 2 de 155, y los alcaldes que tiene el Partido Liberal, 1 de 345. Esa es su representación. Bueno, dentro están del partiendo. No hay más preguntas. Están partiendo, solo tiene 100 años. Este ¿y partido. Red Democrática? Red Demo- no, ¿Revolución? Es Revolución Democrática. Es mucho mejor. No, Revolución Democrática está bien golpeado, te voy a decir. Revolución Democrática, bueno, sí, pues se fueron muchos. Sé que hay 14 diputados menos. Sí. En el Frente Amplio. Ah, el Frente Amplio, o sea, Granado ese chongo. No, está jodido. A ver, de 1 de 43 senadores, 7 de 155 diputados. Pero corrigiendo, ¿no? Hay 2 menos. Por el momento va corrigiendo, claro. En este momento. ¿Alguna otra pregunta? ¿De algo? Mirá cómo es. Tengo un hoyito. Está lo mismo. Ya, oye, 3-0 ustedes arriba. Mira, que estamos. Es el lunes también, ¿eh? El lunes y mañana es feriado. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuánta plata tendría que pagar Reinaldo Rueda y todo su equipo técnico si quieren dejar la selección chilena a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? El monto total. Total. Creo que son como $3,700,000. Casi. $3,600,000. No. $3,800,000. No. $3,500,000. Muy tímido. $3,400,000. Bien, la respuesta es correcta. 3 millones. Hoy ya la estamos dando, ¿ah? Porque el insurgente dijo cualquier plata. Y Galdame dijo 2 millones. Oye, pero es que es harta plata. El fin de semana también circuló una información de que estaba confirmadísimo que Reinaldo Rueda se iba a Colombia. A Colombia, pero hay un gran detalle. Reinaldo Rueda tendría que pagar él, solo él, $2,2 millones por su salida y además 1,2 millones por el cuerpo técnico que lo acompaña. Ahora, todos sabemos de que eso, ese costo, probablemente se lo va a traspasar Rueda a la Federación Combe. Así que ya, mira, yo me... Ah, claro, yo voy ustedes para allá, páguenme. Pero tienen que pagarme esta cuestión, porque yo no pienso pagarla, entonces es parte del costo ya. Oye, de pregunta, ¿ustedes creen que eso va a pasar? Es lo más probable. Ya, segunda pregunta. ¿Es lo mejor para la selección chilena? O sea, después de los resultados que he tenido... Sí, mira, es muy fácil mismo, ser el general después de la batalla. Son respuestas cortas. Pero te voy a decir algo más. Yo siento de que la personalidad de Rueda, uno no puede verlo en el día a día, ¿no? Pero el futbolista chileno necesita una mano un poco más... Chapieta. Es más bien discreto, ¿eh? Oye. Ya, y tercera pregunta. Chuta. Si se concreta la salida de Reinaldo Rueda, ¿quién debiese llegar? El Peineta. Oye, que van 4-0, Marco Marcelo. Oye, Ciudadanos Sótanos y Humberto Rivero nos dicen que se pueden hacer en la oficina judicial virtual demanda o en la Fiscalía de Chile. Un día domingo. Sí. ¿Viste por internet? ¿Hagamos una hora? Ya, po. Ah, ya, po. ¿A Rendón? A Rendón. A Rendón, por decir. Por molestar a los computadores el día domingo. Ya, a ver, métete a ver si entendís cómo es la... ¿Cómo se llama? Había que googlearlo. ¿En la que dijo? Fiscalía de Chile. De hecho, está citado por Ciudadanos Sótanos en el Twitter. Fiscalía de Chile. Fiscalía de Chile. Yo creo que no dijimoslo hasta acá porque 4-0. O sea, no, pues sí, pues ganamos ya, ¿no? Ya, 4-0. Tenemos. ¿Quiénes somos? Víctima y testigo, fiscalía transparente. Dale nomás con la música. Concurso, licitaciones, sala de prensa, biblioteca virtual. No hay demanda. Yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. El presidente Sebastián Piñera ofreció disculpas y reconoció su error al no portar mascarilla ni mantener distanciamiento social, digo, en una playa de Cachagua. Ante la posibilidad de cursar un sumario, la autoridad sanitaria, el Seremi de Salud del Paraíso, explicó que la medida solo aplica a quienes son fiscalizados. En tanto, el ministro de Salud, Enrique París, dice que sería una buena señal que el presidente se autodenunciara. Perdóname, perdóname, soy muy leso. Perdóname, perdóname. Hasta ayer, 80 sumarios sanitarios se habían cursado en la región de Valparaíso por el fin de semana largo. Fíjate. Hay que actualizar esa información y contabilizar hoy que mucha gente se tomó como feriado. Mañana es feriado también, 4 días de descanso. Bueno, pero fíjense que lo interesante, lo que explicó el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, es que la mayoría de las infracciones tienen que ver con transitar sin pasaporte sanitario y no usar la mascarilla. No, hay canción. Desde las 17 horas y hasta las 8 a.m. del martes se cierra la ruta 68. Esta medida se aplica en dirección hacia Valparaíso, entre el sector de Enlace Vespucio hasta el Paso Superior Curauma. Se van a reforzar los controles sanitarios en las rutas para evitar que peregrinos lleguen al Santuario de la Virgen de Lo Vázquez. ¿Cómo era esa canción de la ley, no? La ruta. Ruta 6. Rutas. No sé, no me acuerdo cuál es tu ruta. Pero había una ruta, sí. Y había una de GIT también de la ruta, ¿no? Que estaba la Ivette Vergara caminando por un camino. Por amor. Está la ruta del tentempié, bonita. Ah, muy bonita, sí. Ya, pues cara. Todo el mundo pide fantasies. Una pena de ser feliz. Esa es la ruta del tentempié. Casi seguro. En la ruta del centro también una botana. Y vuelve al alza la situación del COVID-19. Gracias, Pepe Rojas. 1.710 nuevos casos de COVID. 36 fallecimientos se reportaron en las últimas 24 horas. Chile cuenta con 9.646 casos activos. Se mantiene la preocupación por la alta tasa de contagios que en este minuto está liderando la región metropolitana. ¡Contagios! Y el Biobío. ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! ¡Atroz! Ahí está. Vete la ruta del tetris. A ver. Sí, güey. Este es GIT. Charlie. No, no, Charlie. Pero ojo que está GIT, era la banda. ¿Con qué tipo es? En esta. Pero la batería es. Se nota, Marcelo. Se nota. Marcelo. Se nota. Eso es el piano bar. Ah, ¿y aquí no? No, era otra. Pero no, entonces es un copión. Le toca igual. Ya, po, pero escucha la cortón. Justo cuando iba a empezar a cantar. Teorema de amor, una forma de ser feliz. Qué lindo salió en el tono. La Moneda anunció que a partir de este jueves se podrá solicitar vía web el segundo retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Desde la asociación de AFP comprometieron mayor refuerzo de los equipos técnicos y ahora sostienen que los primeros montos sí serán pagados, pagados antes de Navidad. Antes de Navidad. Se queda sin plata mi viejo. Porque lo sacó todo anticipado. Ahora ya camina lento, pero tiene para seguir andando. Al cajero automático. Oye, ojo con los cajeros automáticos. Ya les dije ya. Gobierno. No sé, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Por favor. Que los cajeros iban a tener. No, iban a tener plata. Este mundo nos conducen hacia Dios. Gobiernos de Latinoamérica, líderes políticos, ex gobernantes. Voy lento para prepararte. Despidieron al ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que falleció la madrugada del domingo a raíz de un cáncer al pulmón. Ricardo Lagos, en nuestro país, destacó su legado y aseguró que supo ocupar temas de izquierda clásica para la construcción de una sociedad uruguaya más inclusiva. Aquí está el grupo Tavares. perfecto. Que estuvo en Viña del Mar. Pues era mejor Tabaré. Tabaré. Fue un tan buen presidente. Tabaré. Tabaré. Porque estuvo con la gente. Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Porque siempre estuvo atento. Tabaré. Qué linda canción. Mira. Y con esto termino. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su cargo ha quedado ratificado y recontra ratificado luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas en las que no participó la oposición que representa al líder opositor Juan Guaidó. A todo esto Guaidó dice que él va a seguir siendo presidente. Sí, está feliz con su cargo. Mira qué rico por él. Estoy súper bien de presidente eso, encargado. Y aquí Guarequena presidente instalado. Guarequena yo creo que ya Guaidó, se fue. Guaidó, pam, pam, pam, pam. Ya terminamos nomás. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:56 minutos, nos informan que tenemos un minuto acá para hacer algún tipo de apología a la belleza. No, yo quería mencionar solo un doctor norteamericano, doctor. Fanático de Donald Trump, que hace poco, la semana pasada, hizo un llamado a no usar mascarilla en su clínica. Él es el director de una clínica y dice que el COVID es un resfriado común. Y que lo que ha habido acá es una coromanía. Tiene toda la razón. Dice, doctor. en mi institución, yo les digo a los doctores que anden sin mascarilla. Que eso hay que protegerse. Oye, sácatela. De cualquier resfriado. Y hasta ahora todo ha funcionado. Es lo que se llama la negación. Es muy probable que este señor que se llama Stephen La Tulipa. Sus funerales serán mañana. Se llama Stephen La Tulipa. La Tulipa. La Tulipa, no. La Tulipa Little. La Tulipa. Como su nombre lo indica. Little Tulipa. Oye, bonito nombre para un... Atención, Mattel. Como Stuart Little Tulipa. Mira, no es malo, ¿eh? Atención, sí, Rochette. Bueno. Little Tulipa. Pero la risa que le da. Oh, bueno, vamos entonces con nuestros amigos avisadores cuando son las 7:57 minutos. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Atención porque mañana es el encuentro con Mauricio Durán, guitarrista de Los Bunkers. Excelente. Que tiene su presentación titulada Riff, la guitarra eléctrica en 10 canciones, donde va a contar historias realmente increíbles con respecto a esas 10 canciones y su forma de tocar la guitarra. Está por supuesto mencionado Eric Clapton, Jimi Hendrix, clavería. En vivo vía Zoom. ¿Por qué no? Aprovecha esta oportunidad imperdible. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Los cupos son limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Vamos a la pausa y tenemos nuestra primera entrevista. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. Te voy a buscar. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. La vida tiene el color que tú le quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. Buena reunión, ¿no? Es que necesitamos una certificación digital de excelencia. ¿Tú dices que ICER Chile es el futuro? Firma remota de documentos, gestor documental y cero papeleo. Está claro. Con esta nueva realidad necesitamos algo así. La banca, las compañías de seguro, recursos humanos, todo. Elegir ICER Chile es subir de nivel. Hasta podremos contratar más gente. Sí. Ingresa a www.icertchile.cl y encuentra las mejores soluciones digitales para tu empresa hoy mismo. ICER Chile. Con la internet que nos merecemos, vuelve Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:01, hay 13 grados y 8 décimas en Santiago, 29 la temperatura de este diciembre, que es el último mes del 2020. Hay gente que espera que se termine, pero que termine bien, Marcelo. Exactamente, porque nos movemos en esta delgada línea, complicada línea, entre la reactivación económica y el cuidado. Y ahí entonces tenemos que encontrar un punto medio. Y Felipe Betancourt es director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, también conocido como FOSIS. Claro. Y que tiene un programa que se llama Cyber FOSIS Navidad, que nos va a ayudar a entender en la siguiente entrevista. Media hora, hora y media. Ya vamos a estar. Felipe Betancourt, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, buenos días, Marco Marcelo. Y efectivamente esta iniciativa trata de ser ese punto medio que ustedes dicen, o sea, poder reactivar la economía de emprendedores pequeños a lo largo de Chile, pero haciéndolo a través de lo digital y la distribución que puede hacerse a través de la logística que existe hoy en día en varios puntos del país. Cuéntanos. Perfecto. Más el detalle, entonces, ¿a quién favorece, quién debiese poder participar en este Cyber FOSIS Navidad? Mira, este Cyber FOSIS fue primero tuvo una postulación abierta durante octubre de este año, donde postularon más de 1.700 personas y fueron seleccionados cerca de 740 emprendedores que hoy día están dando a conocer sus productos y servicios a través de esta vitrina virtual, que lo que hace es reunir las redes sociales que ellos tienen para ponerlo en contacto directamente y también contribuir al aumento de seguidores y contactos directos que ellos mantengan en el tiempo. Entonces, por ahora beneficia a estos 743 emprendedores, son de todas las regiones del país y de distintos rubros, que han participado en los últimos 7 años de distintos programas FOSIS y que además de participar de esta venta, reciben una capacitación para fortalecer sus capacidades en venta a través de lo digital, que es una materia en la cual algunos de ellos tenían algo de experiencia, otros tenían muy poca experiencia y por eso queremos potenciarlo, porque se juegan muchas veces en este contexto de pandemia una oportunidad de sacar a flote su negocio o no, porque en la época de Navidad sobre todo se jugaban varios de ellos la mayoría de sus ventas. Totalmente. Ahora, no es la primera que hacen, entiendo, ¿no? ¿Y hubo unas anteriores? Exactamente. Nosotros, para contar un poco el contexto, sí. El FOSI en general se dedica a varios programas de apoyo social y emprendimiento para dar herramientas que muchas de las personas que están dentro del segmento más vulnerable de la población, tiene ese foco, este servicio, puedan generar emprendimientos o vías de generación de ingreso propia. Y eso lo hacíamos en general con capacitaciones tradicionales, también seguimiento, asesoría y capital de semillas para poder invertir en negocio. Pero si bien algunos de ellos contemplaban elementos de marketing digital, como la mayoría de estos emprendimientos eran iniciales, no tenían muy desarrollada esa pata. Y ahora, este año, hemos volcado todos los esfuerzos, como gobierno además, para poder poner las herramientas digitales como prioridad de toda la capacitación. Entonces, Esta es una de las iniciativas que hemos repetido en el año, como tú bien decías, hemos hecho dos antes, primera vez que hacíamos, y en las dos anteriores vendimos un total de 93 millones, lo que nos dejó muy contentos. O sea, habían personas que generaron todas las ventas del año en estas actividades. Sí, estoy viendo el sitio, es muy, muy cómodo, muy fácil de usar, y están divididos en categorías, está artesanía y manualidades, accesorios y regalos, belleza y salud, comida, mundo infantil, servicio de hogar y vestuario y calzado. Tú dices que son de todas partes de Chile, y los envíos y ese tipo de cosas, ¿cómo está organizado? Exactamente, son de todas partes de Chile, las selecciones se hicieron a niveles regionales también, y cada uno de los emprendedores indica si tiene despacho en su región o a nivel nacional, ¿ya? Lo transparentan ahí cada uno. Algunos no alcanzaron quizás a conectar sus redes para hacerlo a nivel nacional y prefieren hacerlo a nivel local. Entonces está indicado, pero de todas maneras hay de todo en cada una de las categorías. Perfecto. ¿El sitio es, para que lo tengamos claro? Es www.cyberfosis.cl, o también pueden ingresar en fosis.gov.cl o fosis.cl. En cualquiera de esos sitios van a llegar finalmente a la plataforma. También pueden encontrarlo a través de las redes sociales de Fosis Chile. Y lo otro importante mencionar es que hay personas que dicen, bueno, yo no pude participar, quizás no supe cuándo fue la postulación. De todas maneras, estamos en paralelo haciendo charlas informativas que son abiertas a través de Facebook en Fosis Chile, donde las personas pueden capacitarse, ver ahí el itinerario de charlas que van a estar publicadas durante estos días, pero además pueden ver todas las otras que se han hecho con distintas instituciones donde aconsejan qué paso seguir para fortalecer su negocio digital, y puede servirle a muchos. Varios nos han dicho que ha sido muy relevante para seguir potenciando su estrategia. Felipe, y desde el Fosis, pensando ya en un análisis más de mediano o largo plazo, el golpe a todos estos emprendedores, la sensación es que ha sido muy fuerte de la pandemia. Sí, efectivamente, nosotros al principio de la pandemia, y de hecho antes, post octubre del año pasado, hicimos una encuesta con los emprendedores, llamamos telefónicamente a varios, y nos contaban más de un cuarto de ellos que no había podido salir a vender. Para caracterizar un poco quiénes son estos emprendedores, muchos de ellos no tienen un local, sino que salen a vender a distintos lugares o salen a despachar. Muchas veces trabajan desde sus casas. Y además muchos de ellos, entre que son mujeres jefas de hogar, a veces mujeres que son la única adulta en el hogar, tienen al cuidado de ellos a hijos o otras personas de su familia. Entonces, la pandemia que acrecenta la dificultad de poder dejar a alguien o tener a alguien que les apoye en el cuidado de ellos y por ende no poder salir, y además el cierre de lugares por cuarentena o distintos lados donde no pueden ir a comercializar sus productos. Entonces, ese contexto es el cual nos llevó a profundizar el tema digital que muchos de ellos no tenían desarrollado y que, voy a poner un ejemplo, en el 18 de septiembre ayudamos a varios emprendedores que eran costumbristas de esa época y se jugaban ahí sus ventas, sobre todo más que en la Navidad o en otra época. Y había el caso de éxito mayor, fue una persona que vendía volantines, vendió 4 millones de volantines a través de esta plataforma digital y pudo despacharlo adecuadamente y con eso sobrevive su negocio. Ahora hay un punto increíble, clave, y es el dar a conocer, ¿no? El lugar para que la gente se interese y se ingrese a la página. Nosotros estamos cumpliendo en este caso una labor fundamental, pero ¿hay otras formas de que se dé a conocer esto? O sea, ¿hay publicaciones? No sé. Exactamente. O sea, primero agradecerles por el paso, porque efectivamente esto permite dar a conocer, y un llamado a comprar en esta Navidad en cyberfosis.cl, porque están apoyando a emprendedores que son del 60% más vulnerables y donde se juega el ingreso de varias familias. ¿Qué otras estrategias seguimos? Bueno, en muchos medios locales, como decíamos, nosotros tenemos oficinas regionales en todo el país, ahí se hizo la selección de emprendedores. También nos ayudan mucho los municipios. Estuvimos lanzando, de hecho, este CyberFosis con el alcalde Felipe Alessandri el viernes pasado, y es porque tenemos un trabajo con distintos municipios del país donde se van activando las redes locales de difusión, y eso nos ayuda mucho. Entonces, aquí hay una difusión nacional por un lado y otra difusión local muy fuerte, y por supuesto a través de nuestras redes sociales que buscan complementar ese esfuerzo. Bueno, Felipe, estamos hablando con Felipe Betancourt, director nacional del Fosis. También vemos que hay otras iniciativas, ¿no?, que ustedes tuvieron que cambiar, como la iniciativa de organizaciones sociales a este mundo más digital. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Efectivamente, hemos transitado. Por ejemplo, nosotros teníamos todo este año postulaciones, la mayoría de nuestras postulaciones, las personas iban a la oficina, a los distintos lugares de postulación, y tuvimos que cambiar, pues nos tocó el grueso de nuestras postulaciones en la mitad de la pandemia. Ahí hicimos todo digital, instalamos asistentes virtuales, hicimos llamados proactivos, pero no es cosa de poner una página web, también teníamos que llamar proactivamente, por ejemplo, a personas que eran mayores y que sospechábamos podían no sentirse quizás tan cómodas, claro. Primera digitalización forzada, por decirlo de algún modo, porque era, sí. Esto fue muy rápido, fue de un día para otro, las oficinas no pueden abrir, hay que recibir por internet, entonces también llamábamos, pusimos una grabadora también que llamaba, o sea, que registraba los llamados de cada persona para llamarlos de vuelta a un número 800 gratuito, para también resolver el caso de que personas no tuvieran planes de datos o saldo para poder llamar. Ya, pero ahí hay centros de madres, hay adultos mayores, usted tiene una cantidad de trabajo importante. Hay, claro, es como el segmento, al final apuntamos al segmento más vulnerable de la población, en general es el segmento que se ha afectado por la conectividad de telefónica en algún lado del país, también la disponibilidad de datos de su celular, entonces uno tiene que pensar la estrategia en varias capas, y nosotros partimos la página web como un paraguas, un número 800 gratuito para llamar y que lo llamábamos de vuelta, llamadas proactivas a las personas también, y todo eso permitió acelerar en el fondo esta postulación digital. Lo bueno es que subimos entre el año pasado y este año el número de postulaciones. Ah, sí. Entonces sospechamos, como uno no tiene la prueba exacta de esto, que esto no afectó principalmente a los esfuerzos de las distintas personas a postular, y recién tuvimos una postulación para organizaciones sociales, por ejemplo, donde postularon cerca de 2.000 organizaciones de todo el país, donde efectivamente están las que tú mencionabas, que eran centros de madres, centros de adulto mayor, juntas de vecinos, y lo hicieron a través de un formulario web que es bastante sencillo. O sea, tratamos de hacer algo simple y profundizar quizás muy corto en las otras preguntas diagnósticas más adelante, para que el formulario sea una puerta de entrada que no frena la postulación. Bueno, felicitaciones por este trabajo. Cyberfosis.cl, entonces. Exactamente, invitación a toda la gente que haga sus regalos de Navidad en estos comercios, porque van a ayudar a un montón de gente. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ya, que esté muy bien. Chao. Igual. Felipe Betancourt, director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis. Exacto. Vamos a una canción. Una canción Fosis. Este es súper Fosis. ¿Churaste o churago? Se podría ir, quedarte, no tengo idea, pero haz algo. Churaste. Churaste, churaste. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Hey, don't you know which clothes even fit me? Open me, come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. Bueno, Caleta, por favor, muchas gracias. Entra justo. Entra para ventilar, si eso es lo que hace, es por nuestro bien. Está malo el ventilador aquí, ¿eh? Se junta el aire viciado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? No, tengo varias cosas interesantes. Hay lugares, familias que ya están tratando de crear, más allá de las dificultades que va a haber para la celebración, cierto ambiente navideño en sus casas. Cuesta. Por ejemplo, armando el famoso arbolito. Ahora ya todo el mundo, ya casi el 100% de la gente arma un árbol artificial, ¿no? Y hay poca gente que compra un pino de verdad. Yo lo planté en el living. Yo me acuerdo. Hace años que todavía se daba que gente vendía ramas de pino en la calle, ¿no? Pinos. Y la gente los compraba en el auto y iban subiendo como si fuera con 10 grados bajo cero, pero era un pino. El pino artificial es algo que llegó aquí en los 90. Y llegó para quedarse. Y llegó para quedarse. Y en Estados Unidos sigue siendo el pino real que venden en la esquina, porque hay zonas de producción, hay mucho bosque. Y que son para esto, para la Pascua. Ese es su negocio. Claro. Digamos que del Maule para el sur la gente puede tener su ramita. La Araucaria queda muy alta. Hay que tener una telescópica. Bueno, el hecho de pero el plástico también es malo, entonces es lo que uno sabe. Como... Pero se ocupa eternamente, ese es el punto. Sí, mil años después todavía van a encontrar los rastros. Este es el pino que ocupaban mis abuelos. Bueno, pero en Australia una familia se llevó una gran sorpresa porque volvieron, tenían el árbol ya armado. Y había en el medio del arbolito que tenía ya sus... ¿Tú sabes cuál es la...? ¿Sus bolitas? ¿En qué se parece un árbol de Pascua a un sacerdote? son de adorno, básicamente. ¿Eso? Exactamente. Claro. Oye, y el otro día me decían que el 50% de un salmón es sal, ¿eh? ¿Sal? Sí. Increíble. ¿Y el otro 50%? Mon. Es muy buen chiste. ¿No? No, lo reprueba Carleta. Lo reprueba en este momento Carleta. Bueno, pero sigamos. Se encontraron que había un koala entre medio del arbolito. ¡No! Convencido que era de verdad y era falso. Pues era un árbol. Lo que prueba la inteligencia. Que los koalas son más tontos que el otro. Son tiernos son, digamos. No, uno los ve, pero agarradito a la rama, pero la verdad no era muy. Dice pillo, que era ella, era una koala que estaba enredada entre las luces. Entonces dice que al principio el papá pensó que era una broma de sus hijos y que era un ¿y a quién dejó el koala acá? Era un peluche, dijo, que va a ser un koala. Pero de repente se dio cuenta que efectivamente era un koala. Llamaron entonces a un Hills Koala Rescue, porque allá tienen un rescate de koalas. Y llegaron inmediatamente. ¿Te acuerdas cuando acá en la calle Bárbara Tupper llamó al SAC? Ah, porque hay unos loros. Y ella estaba muy nerviosa porque lo atraparan y el tipo del sac era como si hubiera caído en una cosa como de relajación, de relajación muscular. Y el tipo lo miraron. Ya se fueron. Ahí está bien. Era muy anti, claro, antibrigada de koala. Bárbara Tupper, que era se fue para el cerro. Ojo experto, y no era cualquier loro, era un loro... No era la cachaña... Tiricahue. Que claro, había que salvar porque pero no eran las argentinas que no. Todo el mundo desprecia, ¿eh? Sí, no, este era un loro salvable, pero se escapó, ¿eh? La cachaña argentina se escapó. Oye, esta es una noticia que estabas comentando tú hace un ratito, pero que yo quiero decir, Roberto Riquelme, las ramas de pino fueron prohibidas en Chile. Ah, ya, y ahora Entonces, los pinos no existen. La hacen chip. ¿Qué preferís? Claro. Bueno, oye, okay. En los rusos la vicepresidencia. ¿Vicepresidencia? Es que así lo en dicen. En italiano. Es, en no, ruso. No, es la inteligencia. La inteligencia. Rusa. La vicepresidencia. La viceprimera ministra rusa dijo de que recomienda para que la eficacia de la vacuna que ellos tienen sea eficaz. La eficacia sea eficaz. La eficiencia eficiente. Contra el COVID-19 recomienda 42 días de abstención alcohólica. No. 42 días. No, es mucho. Es mejor morir. Morir de amor por dentro. Yo no sé si será solo la Sputnik 5 que tiene esta recomendación. Habría que preguntar esto de o la también Pfizer. Dice, los vacunados deben evitar los lugares públicos, reducir la ingesta de medicamentos y alcohol que pueden inhibir el sistema inmunológico. ¿Inhibir? Dentro de los primeros... es una vez que te ponen la vacuna, 42 días sin tomar. Ya, pero igual, son 42 días, ¿sí? Yo creo que la gente podría empezar a decir... ¿Cuánto me dais tú? Pues tú a los Oxford. 10 días. Va, ya, venga, tú. Venga. Sí, puedo aguantar, pero 42 días. Y para los rusos, que el vodka lo toman como agua. Para ellos, yo creo que. Se lavan los dientes con vodka. Para los rusos es prácticamente imposible hacer caso a esta hacer caso omiso. Y a otras personas que viven en el barrio de Santiago, también, pues, Carleta. Muy cerca del barrio Italia. Sí, muy difícil. Sí, es difícil ahí por la tentación. Ahí viene, sí. Seguimos acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Carleta. Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. ¿Primera vez que además pasa esto? Sí. Amerita. Oye, estaba virgen esta cortina. Esto sabes que me encanta. Me encantan los extras. Me encantan los extras. Bueno. ¡Hola! ¡Tenemos un breaking news! ¡Te morí! Ya, por algo súper serio. Ay, perdón. No, que el vocero de gobierno Jaime Belolio acaba de confirmar una radio, otra radio. Ya. La única lata. La autodenuncia. Que el presidente se va a autodenunciar por. ¿Pero andar solo por esto? Mira, ya que está en eso. Ya que está en eso. Ya se agarró por bueno. Andar sin mascarilla, caminando por la playa, no respetando el distanciamiento social. Recordemos que anoche el ministro de Salud había dicho que él encontraba que sería una buena señal que el presidente se autodenunciara. Pues bien, recoge el guante, el vocero de gobierno lo confirma, el presidente se autodenuncia. Por internet. Es decir, multa de 50 millones de pesos. ¿Hasta? ¿O ese punto? No, porque esos 300 que los pillaron, no creo que les cobren 50 millones. Hay que ver, pues depende. Eso es lo que dice la reina. No, yo creo que el reincidente, una cosa así, debe ser más alta la multa. Él cree. Él cree. No a la primera. Qué pena que arruinaste todo el extra con el. Yo creo que. No. O alguien que va por la calle escupiendo al resto. Ese, por ejemplo. ¿Y quién me dijo esto? Velorio. Ya. ¿Y por qué? Porque en el fondo son ministros que anuncian algo que puede pasar, pero no, pero va a pasar. ¿Cuándo sí, va a pasar? Sí, pues si lo dijo, el presidente se va a autodenunciar. Ya. Y esto es como un harakiri, digamos, ¿no? Claro. Pero en denuncia, con papel. Sí. Es interesante esto. Un chiste, pero imposible contar. Tiene mucho gesto más que. Mira, viste, ya lo están replicando todos los medios. Presidente Piñera se autodenunciará tras ser visto en Playa de Cachagua sin mascarilla. Suponemos, sabemos que esos medios nos están escuchando a nosotros. Claro, escucharon el extra. Haciendo eco de nuestro extra. Breaking news. Oye, nadie quiere dar extras con nosotros. Pero. ¿Y en qué radio fue? Cooperativa. Oye, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros? ¿Qué? Inventar la noticia al tiro. Ser los primeros. Hagamos un breaking news. Improvísate un breaking news ahora. Ya. Lárgate Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. ¡Marcelo! ¡Vamos! En Uruguay. Tabaré Vázquez en el momento menos esperado. No, ya, pues Marcelo. Pero sería increíble que haya. ¡Resucitó! Desde la es el papá de Ricardo Lagos. Desde el ataúd se escuchó. Marcelo, se nota que no hay hecho un extra hace tiempo. Nunca. ¿Qué? Nunca, ¿por qué voy a hacer extras? Broma. No te toco. Hizo extra jóvenes. Ah, verdad, extra jóvenes. Extra jóvenes, todo el rato. Todos los días golpeaba. Todos los días golpeaba con cosas nuevas. Oh, sí, pues, sí. Desde extra jóvenes que no hacía un extra. ¿Es verdad? Es Marco, creer que... tu extra. No, no. Sí, yo sí. Yo no soy de extra. Ya, no vamos. Soy de extra. Yo llego tarde. Si tú trabajaste con Solo Neto, vamos. Sí, es verdad. Oye, no, es que yo una vez estuve con la Paula Bravo y la Solo Neto. Es heavy. Cuando fue el tema de la tercera región, cuando ¿qué? Chañaral y todo esto fue el aluvión. La palabra exacta se abrió. No puede la hacer el extra. Región, no, eso que no pasó, eso que pasó. Que pasó, no. Y se pusieron en modo extra. Extra, y de repente estábamos 3 horas al aire. Bueno, y ahora vamos con el alcalde de no sé qué. Y tú ahí mirando. Y yo, ¡qué loco lo que está pasando! ¡Qué serio! ¡Qué serio es todo esto! Pero se ponen en modo periodista y es una cuestión increíble. Pero uno logra establecer. Yo ahora me acordé, una vez estando en el matinal, hubo un terremoto en el norte, terremoto fuerte, qué sé yo, y mandaron a esa zona a la Carla Content y a Cristian Sánchez en distintos puntos, y yo era el nexo desde acá. Muy bien, ya. Y me puse muy serio. Adelante con esa información. Y no dijiste ningún comentario. No, nada. no, me tuve que morder la lengua todo el rato. Oye, no, a mí me pasó lo mismo, porque yo al final me dejaron para nota humana. Preséntate esto tú. Entonces era, y ahora... El caso de vamos a ir entonces a un despacho por una noticia increíble. No, yo creo que pasó, que lo le dan ganas de decir, en el caso tuyo, de decir, pero Dios hizo del barro a la Eva. ¡Si es una aluvión! Por eso. No, claro, algo así, pero no, uno. No, yo creo que el peor extra es como informar muerte. No, era terrible, porque además era en el momento. Por ejemplo, me acuerdo del capitán del cuerpo de bomberos de una de las localidades que estaba en el techo y llamó a la radio. No, era así, era breaking. Y yo era como... No, ¿tú qué hacías? No, nada, corría en círculo. Servía café. Servía café. Le traigo café a todos. Extra, aguas. Fui a comprar galletas a un almacén. No, y... Traje agua. No, okay. Incluso hasta alcohol se sirvió, ese día. Oye, muy bueno, muy bueno el breaking. El extra. ¿Valía la pena o no? Sí. ¿Valía la pena o no? Sí. Oye, y si los chilenos le pusieron nota 3,1 al gobierno, ¿qué nota le pondrán hoy día? Entonces, después de la autodenuncia. Un 2,5 ya tendríamos. No, 2,4. Pero esto es una cosa positiva. Sí, no, sí. 3,2. Oye, hay gente positivo. Que no entendió el extra. Porque aquí, por ejemplo, una persona me puso. ¿Autorrenuncia? No. Rompiendo la noticia. Breaking news. En Esto No Es Plaza Italia. El vocero de gobierno acaba de confirmar que el presidente Sebastián Piñera autorrenunció al gobierno. En este momento está saliendo en helicóptero desde la casa. ¿Te imagináis? Desde la casa rosada en Buenos letra, Aires. Por una letra. Todo desde la casa rosada. Una letra te cambia todo. La autorrenuncia será efectiva hoy en la tarde. Desde es la casa rosada. La automenudencia. Claro, mira, qué raro. Bueno, vamos con nuestros amigos. Pieza y fachada de Cerecita ahora viene con antivirus. Gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar, los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Pónganse. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APP. ¿Pero por qué ahora? Vamos a perder toda la plata. Dios mío. Estamos fuera. No. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. ¡Ya, pues! ¡No puedo! ¡Profesionalismo! Acabamos de hacer un breaking news. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Ya, vamos. Dejemos esto de nuevo. Marcelo está como en shock. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, que hay a las 6. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Match de BCI. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Mi amor? Sí. Aquí está la carta con los dos regalos que quiero. Ah, ¿y no pueden ser tres? Este fin de año, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de $1,000,000 durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. 8:32, 15 grados y se señaló el jueves como la primera fecha para inscribirse para el segundo retiro de la AFP. Claro, y se mantienen las dudas de cuándo estaría disponible ese pago para aclararlas. Por supuesto, nosotros estamos preparados y preocupados. Por eso vamos a hablar con el gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en este interés de que la gente sepa bien cómo va a funcionar una vez que ya fue aprobado este segundo retiro del 10% de los fondos de AFP. ¿Cómo las distintas compañías van a funcionar? ¿Cada una tiene sus propios ritmos o es más o menos todo parejo? Mira, es más bien parejo, Marcelo. Aquí lo importante es que el proceso parte el jueves 10, se empiezan a hacer recibir las solicitudes. Ya. Cada persona tiene que ingresar a su administradora, llenar el formulario con la información que se entrega, y luego la ley es muy clara en decir que las administradoras tienen un máximo de 10 días hábiles para hacer el pago de la primera cuota o el pago total si la cuota es más baja. Ya, eso no significa que todos van a esperar al día 10. Ya, perfecto. Desde el jueves entonces, 10 días hábiles, el plazo máximo para entregar ese dinero. ¿Cuánta gente se calcula que es la que va a ser efectivo este retiro? Pero es difícil calcularlo, Marcelo, porque cada persona tiene como distintas necesidades por las cuales hace este retiro, pero van a ser millones de millones. El potencial, ¿cuánta gente si todos quisieran? El potencial son más de 9 millones de personas. Yeah. En el primer retiro retiraron alrededor de 10 millones de personas hicieron esa solicitud y como más de 4 millones de personas lo hicieron los dos primeros días. Nosotros esperamos que la cifra aquí en el segundo retiro durante los primeros días sea de millones de personas. Yo me imagino que va a ser cifras bien similares al primer retiro. ¿Cuánto es el monto más o menos que podría, al total máximo que podría ser? Se habló en la primera retiro de 18,000 millones de dólares. ¿Aquí por dónde, de qué magnitud está hablando? Es una cifra bien parecida, en torno a entre los 15,000 y los 18,000 millones de dólares. Va a depender al final de cómo se hagan los retiros, y esa información la vamos a tener con más exactitud una vez empezado el proceso. Las primeras 2 semanas ya va a haber más claridad, pero son cifras bien similares respecto del monto de retiro, tanto para el primero como para el segundo retiro. Ahora, la gente que gane, tenga rentas, ¿no?, sobre 1,5 millones, va a pagar impuestos. La gente no sabe muy bien cómo se paga ese impuesto. Sí, efectivamente, mira, la administradora Marco, en este sentido, no hacen discriminación por tipo de afiliado y, por lo tanto, todo el tema que tiene que ver con el tema tributario va por el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, lo que va a hacer es que una persona va a retirar su 10% y en la declaración renta, en la operación renta del año 2021, ahí va a tener que pagar los impuestos respectivos que le corresponde a la persona dada la renta que tiene, que es importante, que tiene que ver con los, no con el monto que retira, sino con los ingresos que recibe esa persona. Ya, perfecto. Okay, perfecto. Ahora, yéndonos al fondo, obviamente hablamos hace unos meses por el primer retiro. Cuando hablamos de cerca de 38 mil millones o 40 mil millones de pesos que, de dólares, perdón, que van, potencialmente van a sacar los chilenos, ¿cómo pega eso en las pensiones futuras? Si, haciendo un análisis más frío, digamos, ¿no? En cada persona. En cada persona, ¿cuánto menos va a recibir? A ver, pega en promedio las personas van a tener alrededor de un 20% menos de pensión. Lo preocupante en esto, Marco, es que efectivamente a quien más beneficia, entre comillas, este segundo retiro, a los que más tienen, porque van a poder retirar más y probablemente tienen van a depender menos finalmente de los montos de pensión. Por eso que este segundo retiro incrementa los temas de desigualdad, y en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres y los más jóvenes, esto es mayor, porque van a haber alrededor de 4 millones de personas que van a quedar con saldo igual a cero, y por lo tanto el efecto que puede tener la pensión de esa persona es enorme, porque una persona que queda con cero, ¿cuál es el incentivo que va a tener a seguir cotizando después, sabiendo que ya no tiene recursos? Por lo tanto, esto, así para ponerlo como gráficamente, equivale, el segundo retiro equivale alrededor entre 5 y 6 años de una persona que dejó de cotizar, y eso es harto tiempo. En una persona joven, retirar 1 millón de pesos significa que una vez al final del periodo dejó de acumular 8 millones de pesos que después se traducen en montos de pensión. Por lo tanto, efectivamente, desde una lógica de las pensiones, estos retiros son malos y son desahorro para las pensiones. Ahora, durante la discusión hubo muchos proyectos y ideas de cómo paliar ese efecto. El gobierno proponía que se reintegrara, eso finalmente no se hizo. ¿Hay otro plan que podría aplicarse a continuación? Por ejemplo, nosotros conversábamos con el economista Joseph Ramos, que decía tal vez a esta generación aumentarle un año, dos años su fecha de jubilación y ahí recuperar esta plata. ¿Puede ir por ahí la cosa? Bueno, efectivamente, si uno buscara tratar de hacer esta política pública bien hecha, uno buscaría mecanismos compensatorios para que no tenga un efecto en las pensiones. Pero efectivamente esto se aprobó sin mecanismos compensatorios y pueden haber, en la lógica del reintegro que proponía el gobierno o lo que tú mencionabas, Marcelo, de lo que propone Joseph Ramos, efectivamente postergar la edad de pensión te aumenta las pensiones. O sea, por ejemplo, una mujer, si las mujeres jubilaran o se pensionaran a la misma edad de los hombres, es decir, 5 años después, en vez de los 60 a los 65, sus pensiones aumentan entre un 38 y un 50%. Solo por el hecho de postergar las edades de pensión. Por lo tanto, efectivamente, una persona que retira y que tiene la posibilidad de seguir trabajando, porque no todos pueden y quiere seguir trabajando, es alguna forma de mitigar los riesgos del efecto en pensión. Ahora, cuando vemos también el análisis de este año, ¿no?, que es bien impensado lo que hace un año no hubiéramos pensado que 20% de los fondos se hubiera dado para esta crisis. Pero en el análisis mayor estábamos hablando de una reforma a las pensiones, había movimientos como el Noma AFP, y hay mucha idea de que muchos de los parlamentarios querían desfondar a la AFP con esto, más allá de ayudar a los trabajadores. ¿Cuál es el análisis que haces como en este año 2020? Ah, mira, ha sido un año, como tú dices, Marco, bien complejo, en todo orden de cosas. Y respecto de las pensiones, no solo el año 2020, el año 2019, el año 2018, el 2017, el 2016, el 2015, estábamos discutiendo ya la importancia de hacer cambios al sistema de pensiones, pero aquí quien tiene que hacer esos cambios finalmente es el sistema político, y el sistema político no ha acordado avance respecto de esto. Y aquí cualquier discusión que haya de cambio al sistema previsional hacia adelante va a tener que tomar en cuenta entre comillas, este hoyo que quedó en las pensiones con el primero y el segundo retiro, y además que vamos a enfrentar unos próximos años con un mercado laboral en donde probablemente la cantidad de trabajadores por cuenta propia, las lagunas previsionales que van a haber por los temas de desempleo que hubo producto de la pandemia van a ser mayores. Por lo tanto, entramos en una discusión diferente, por lo tanto hay que mirar esto de cara hacia el futuro para ver los cambios que haya que hacer. ¿Y la AFP en general han estado atentas a las ideas que hay en torno a esta reforma de pensiones? Se habla de un sistema tripartito donde hubiese un pozo solidario más la AFP, más un organismo público tal vez. ¿Cómo han ido viendo, analizando eso? ¿Quieren participar en esa discusión? ¿Cómo lo ven? Mira, Marcelo, nosotros somos un actor más del sistema de pensiones en Chile y tenemos cierto grado de experiencia en algunos puntos del sistema de pensiones, por lo tanto, esperamos participar del debate. Hemos participado del debate, a mí me han invitado a presentar al Congreso, a las distintas comisiones, a la Cámara de Diputados, al Senado, y hemos participado de eso, hemos participado en debates públicos, con personas que están de acuerdo con este sistema y con otras personas que no están de acuerdo con el sistema. Yo creo que acá hay que poder discutir y avanzar hacia cambios que mejoren las pensiones, pero el centro acá, esto no tiene que ver con cuánta AFP o cuánta no AFP, esto tiene que ver con cómo mejoramos las pensiones. Si eso está en el centro del debate, entonces vamos a poder avanzar desde esa perspectiva, pero nosotros estamos disponibles para poder ya sea entregar la información que se pueda entregar o participar de los niveles de discusión y de debate hacia la construcción de mejores pensiones. Ahora, ¿tú sientes de que la gente, el público en general, no tiene buen conocimiento de cómo funciona la AFP? Mucha gente, recordemos, estaba convencida de que el dinero que tenía ahorrado no estaba, no existía, no era imposible de recuperar y estos dos retiros han demostrado de que, claro, vendiendo la inversión rápidamente pueden tenerlo en sus manos, pero eso deja en claro de que había mucha gente que no tenía idea cómo funciona la AFP. ¿Estás de acuerdo con esa crítica? Sí, yo creo que eso es cierto, y eso es porque cuando, no sé, uno tiene 30 o 35 años o 40 o no se ve enfrentado a la decisión de pensión, uno este tema no le da la importancia que tiene, y esto pasa en Chile y en todos los países del mundo, en donde efectivamente este es un tema que es complejo, que es difícil, que te hace enfrentarte a un momento de tu vida que es la pensión, que tampoco es fácil. Y por lo tanto, efectivamente, hay desinformación, y la desinformación es a todo nivel. Cuando uno escucha parlamentarios que hablan de que este sistema es una estafa piramidal, que eso no es cierto, porque los recursos están. O sea, si hay algo que no es el sistema previsional chileno, es justamente lo que algunos dicen que es, y efectivamente lo que tú dices, Marcelo, es cierto. Antes del primer retiro, alrededor de solamente un 30% de las personas creía que la plata era de ellos, el resto creía que la plata era de la AFP o del Estado. Hoy día, después de ese primer retiro, y me imagino que ahora con el segundo retiro, las cifras van a ser parecidas, hoy día el 80%, el 85% de las personas entiende que las platas son ahorros de esas personas. Y por lo tanto, efectivamente, esto es un desafío para todos los que participamos del sistema previsional, de cómo nos vamos acercando a mejor forma a los distintos actores, a los afiliados y afiliadas, para que tengamos mejor información para poder al final tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cómo podrían enfrentar en un tercer retiro, digamos, no? Porque ya esto parece inminente, ¿no? Si ya vamos a la... No hay segunda sin tercera. Yo espero, Marco, que no haya un tercer retiro, porque un tercer retiro, ya un segundo retiro es muy malo para las pensiones, un tercer retiro es aún peor para el sistema previsional. Y por lo tanto, nosotros estamos trabajando ahora con mucha fuerza y ahínco para que este segundo retiro funcione de manera eficiente como el primero, mejorando los problemas que hubieron, pero yo espero que no haya un tercer retiro y que el sistema político y el ejecutivo tengan claridad del efecto dañino que tienen las pensiones y los retiros previsionales. Y a propósito de mitos, el que la gente vaya retirando, suponiendo que vayan retirando a 10%, en los ingresos de la AFP, ¿Hay un efecto? Porque la gente dice, no se quiere hacer esto porque le friega el negocio. ¿Tiene algún efecto o no? No tiene ningún efecto, Marcelo. La AFP, en el sistema chileno, las comisiones, las cuales las pone la ley, se cobran sobre el salario, no sobre el monto que manejan las pensiones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, los retiros no afectan los ingresos de la administradora de fondos de pensiones. Ya, perfecto. Bueno, perfecto. Fernando, muchas gracias. Que estés muy bien. Listo, que estés muy bien. Chao. Buenos días. Chao. Chao. Era Fernando Larraín, gerente general de la asociación de AFP. Nos vamos a una canción de AFP, de futuro. Mira, la gente feliz. Feliz, gente feliz, feliz, feliz. Feliz, a ti, a ti. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Un saludo a Ambrosio Higgins, padre de... Sí, po. Y además, acuérdate... Padre de la patria. Saludemos a... Fuera del patrimonio. No corras, que en todos lugares hay... Ambrosio. Ambrosioli. Ambrosioli. Ambrosio Rodríguez, ¿te acordás? Que es un personaje siniestro del tiempo. Y que... abogado de la dictadura y dirigente de la Universidad de Chile. Como que, claro, ¿te acuerdas del estadio Mecano, en Iquique, ¿dónde era? No sé, hay mucho más Ambrosio. Ambrosio, ¿no? La carabina de Ambrosio. Y el restaurante Ambrosía. Ahí está. Bueno, que son más o menos lo mismo. No he ido todavía. Bueno, la invitamos. El año 95. ¿Cumpleaños? Perfecto. Está cerrado. El año 95, la sonda estadounidense Galileo, tras 6 años de viaje, penetra en la atmósfera de Júpiter y comienza a enviar datos sobre el planeta y después se desintegra. Es bonito porque que penetre en la atmósfera es parecido como el proceso de fecundación. Galileo sería entonces nuestro el primer astrónomo terrestre. Astrónomo porno. Astrónomo espermatozoidiano. Espermatozoidiano. Hay que decir la profe Massa. Bueno, el 7 de diciembre del 2005, la Corte de Apelaciones de Santiago despoja de su impunidad. Despoja su impunidad. ¿Qué estáis leyendo? No sé. Puede ser inmunidad. Inmunidad de eso. Al ex dictador chileno por la Operación Colombo. Ok. El 2010, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que reveló miles de documentos confidenciales norteamericanos, es detenido en Londres acusado de los delitos de violación, abusos sexuales y coacción un tema en Suecia. Se metió en la embajada de Ecuador y fue sacado el año pasado. No, a principios de este año. ¿Qué pasó en 2012? Sucede algo histórico. El líder de Hamas, Yalet Mechal, hace una histórica visita al poner por primera vez un pie en Palestina tras 45 años de exilio. No me acordaba de esto, el 2012 fue. Cumpleaños del día de hoy, muy poquito. El gran periodista deportivo Noam Chomsky, lingüista, escritor norteamericano. Pero está vivo, nació en 1928. Sí, pues viejito, pero está ahí todavía. Chomsky. O sea, que nos hacían leer sus libros cuando éramos estudiantes y nos dormíamos en la segunda página. Le faltan 8 años, llega a los 100. ¿Cuánto más le falta? Armando Manzanero. Esta tarde, Vigente corre. Rompiendo la noticia. Breaking en un día, news. Dos. En esto no es Plaza Italia. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Es mentira. Información del minuto, información del minuto, muchachos. Hay IPC. Ya. Pero eso. Bueno, algo está. Partió un bus a Valparaíso con 20 personas. Esa sería la noticia. Oye, no, es que podemos la altura al Breaking News. No, extra. Cuento por tercera vez en el año, fíjense que el costo de la vida registró una baja. No como dice Juan Luis Guerra, que el costo lo vio otra vez. En este caso sería baja otra vez. Por tercera vez en el año, hubo una variación negativa de 0,1%. Entre los productos que más bajaron, más el tomate. ¿Qué culpa tiene el tomate? No, pero tomate. Atención, bajó el tomate, pantalones de hombre, las gaseosas y los gastos comunes. Vean ustedes, o sea, si les las calza. Cosas empiezan con gas. O sea, un tipo que viene contento entrando a su edificio con pantalones nuevos, recibe el bar y dice: los gastos comunes. Gaseosa. Y una gaseosa en la mano. Está contento. Y me voy a comer un tomate, sería. Ahora formado el INE. Perfecto. 0,1. Entonces es bueno esto, que no haya inflación, que los precios se mantengan, especialmente las cuotas. Ese era el extra que ameritaba. Bueno, gran, ¿no? Nos golpeaste. Sí, no lo vamos a empezar a usar. Oye, porque los otros medios lo hacen. Sí, hagámoslo. Y dicen último minuto y fue la semana pasada. Claro. Lo mismo. Perfecto, me gusta. Último minuto. El presidente Piñera fue visto en Cachagua. Sin mascarilla. Podemos hacer varios. Me gustó. ¿Sí? Organizado por la Gran Logia de Chile, se da inicio a la Semana del Clima 2020. Esto suena a Star Wars, ¿no? Organizado por la Gran Logia de Chile, se da inicio a la Semana del Clima. Mira, los búfalos mojados. Evento que va Juan Carlos Jová. Y la actividad se extenderá hasta el 12 de diciembre y se embarca en el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París. Marco, en el marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esto es una noticia. La Gran Logia de Chile. Déjalo terminar. Pensé que ya había terminado. Terminé. A las 11 de la mañana esto puede traer. No, espérate, si quieres que te tiremos extra, te tiramos extra. Ya, dale. Ya, vamos. Información que va a marcar el día. Ocupemos la cortina. ¿No te quieren tirar? A mí. Es solo para mí. Ya, bueno. Gabriel Silver, que no nos contestó el teléfono. La lista negra. Va a pedir a la Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. ¡Vamos! Que se investigue todos los datos que la comisaría virtual ha entregado a terceros. Pero son como los correos de conocerse que ya había compartido información sobre permiso. Ahora, ¿qué información hay ahí? Nombres de la gente. Los Ruth. De la gente. Y perdón, pedí. El que van a comprar al supermercado. Pedí al supermercado, fui a la farmacia, Gabriel Silver. No, pero ¿dónde viven tus papás? ¿No? También, po. Llevar medicinas al adulto mayor. Donde vive la gente. Claro. ¿Qué medicina? ¿Qué medicina toma? Por no, lo tanto, eso no está por ¿de estar. Qué tipo de persona estamos ¿de hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos dime hablando? ¿Qué medicina tomas? Y te diré quién eres. Tírate un breaking news. Vamos. Otro más. Otro más. Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. Se cierra la ruta 68 a partir de las 5 de la tarde del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. La medida se aplica en la dirección hacia Valparaíso. ¿Eh? Ahí está. ¡Oh! Los Vázquez. Los Vázquez. Entre el sector del enlace Vespucio. Ah, tengo un breaking news. Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es vamos, Plaza Italia. Vamos, Marcelo. Vamos. En estos momentos se está llegando a la Estación Espacial Internacional una cápsula cargada con productos frescos, material y equipos científicos. ¡Brillante! Esto ocurre en el espacio exterior. Exterior. Perdón. Que uno se emociona con el breaking news. Sí, el breaking news me insufla. Me influye. Ah. Oye, el alcalde Zapallar hoy día va. ¡Ah! ¡Tírate un breaking news! No, esto no es, no es breaking news. El alcalde Zapallar. Zapallar, Gustavo Alessandri, ¿eh? Va a encabezar una ceremonia de la cuenta pública participativa ante vecinos y autoridades regionales. Con un huescacho, por supuesto, en el César. Sí. En el César, ahí se va a presentar todo y después para el chiringuito. La multicancha de la localidad de Catapilco. El diputado Gastón Saavedra se integra en el equipo programático de la candidatura de Erika Edo para gobernador regional. Número uno. No sabemos. Edo, número uno. Pero mira, la tenéis listo, ¿eh? Vote por Eric Aedo para gobernador regional. Número uno. Hoy a las 6 de la tarde, en el área de cultura y entretención, se presenta el libro Salvador Allende, Palabra y Acción. Pucha, qué bueno. El libro número 68.000. Vamos con la encuesta del día de hoy sobre el fin de semana, ¿eh? Y ahí va. 715 votos. Mira, me parece que para el día sándwich. Sándwich está bien. Bueno, mira. ¿Qué es lo más impresentable del fin de semana? El 8% que colocó lo este colista. El 15% dice que es el PC y su presión a la convención constituyente. El 28% que la gente no se cuida de COVID. Y el 49%, la mitad prácticamente de nuestros electores, dice que lo más impresentable es el paseo de Piñera sin mascarilla. Encuesta de mañana. No hay. ¿Por qué te autodenunciarías? Votando, se los dejo para que lo reflexionen en el feriado. No, está muy bien. Bueno, en cada rincón de Chile hay proyectos esperando impactar y cambiar la vida a millones de chilenos. Ya se abrieron las postulaciones a la cuarta versión de Tecla, Caja Los Andes. Ya pues, este puede ser tu momento. Inscribe tu proyecto hoy en cajalosandes.cl. ¡Recupera la caleta! ¿Por qué me echan la culpa a mí? Es culpa tuya. Cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Pieza y fachada de Cerecita ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app de inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Más que época de Navidad, estás con el chip navideño de Linio. Encuentra perfumes hasta 70% de descuento en la galaxia navideña de Linio. Busca tus regalos en linio.com. Nos vamos entonces. Mañana vamos a estar en ese día sándwich. Claro, programa vamos especial. Programa especial. No se asusta, ¿eh? Eres muy asustadizo. Ya que era el pololo de Tonka. Entonces tiende a asustarse con este tipo de cosas. No. Mira, hasta en la encuesta colocó los colistas. ¡Qué lindo! Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Esto no es Plaza Italia. Fue presentado por Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, BCI Valor Pyme, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D y E, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.